El sombrero y gritó: ¿dónde está ese amor que tanto quiero? Le dije yo de chiflido, y más si viene del ruedo, vete cuando tú oigas el chiflido del vaquero. Le dije cuando lo oigas, es que te estoy esperando, con mi guitarra en la mano, en mi caballo cantando. Pasó en el ruedo, la novia llegó de repente al chiflido del vaquero. Se fue el vaquero diciendo: ya tengo lo que más amaba. Escuché chiflido muy lejos, allá por la madrugada.